Chaupi Punjabi, tuta yarka. Tuta yarka. Pacari pacha cada luz. Ya na tudata mis escanches. Kayakini gachi. Rik naku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Rik sinaku. Uyay kunawa. Nyaupag yuyay kunawa. Rik sinaku. Yachana kunawa. Taki kunawampash. Rik sinaku. Kay pachapi kazarinchik. Aji shamushka kapaychik. Yayakuna mamakuna y manas de Takangichi, Gazi Pachata Chari, Paichi, Ñami, Kutin, Tigra, Munji, Rix, Sinaku, Yuya, Chiwan, Kunampis, Kaikito, Visa, Okumanta, Tuku, Ecuador, Mamas de Tapis, Sinzata, Sukta, Mamas de Taukunapipas, Yaykukunchi, Gastawanka, Kayuyariwan, Gazi Pachata Chari, Paichi, Mashkuna y manas de Takangichi, Hajizachu, Yajikungichi, seguramente Kunaka y Pachakunaka, Wakin Kunaka Ñaka y Wakin Kunaka Yano y Kunata, Kachakayari Kungakuna, Wakin Kunaka, Samaringapa, Wasikuna, Mantigra Kungakuna, Wakin Kunaka Kutin, Yukanchishina, Yanka y Kazari Kungakuna. Chuma Shikuna, Sinapas, Kikingunata, Hatung Napaita, Kuspa, Chaski, Chaski, Paichinich, Kikingunapa, Wasikunapi, Sinapas, Hatung Napaita, Karaspa, Sayamunchi, Kamashi, Ángel Criollo, Rimaripi, Sinesata, Controles de Sonido, Pikamashi, Daniel Castellano, Sinesata, Kaipi, Pasuma, Shikunam, Kanchi, Mashi, Rumi, Sama, Ichari, Gianberla, Mashi, Barcelo, Atupaña, Ayamusca, Mashikuna, Ayachukangichi. Alitota está charipachi tupuy mashikuna ñukanchi kay riksinaku yukumanta kikinkunata alitota ta nipanchi shinallatak chayakunchi kikinkunapa kay kitu villapi kawsakunapa shinallatak shukta llaktakunapapish llaktakunapipish Marcelo Atupaña kikinkunawan kunantota kankunawan kaypi kagrin shinallatak kayshuk mashikunawanpish nachu Pai shungusha mashikuna kikinunapa wasiman yaikuchun sakishkamanda shinallata mashina mashangel mejorka ña charikinunaka yanunaguta mai shukanya puño y kazari kungakunapa kuna wakingunaka chaira charitulpata sini na hungun wakingunaka shanka shani kungun wakingunapa ka chiri tulpa mitia hungara nacho kaipi shugo mashiguka charipanchi ñukanchita kushikapa shamushkamanta shinallata shukaya chikuna No, somos camanda. Chaski pasa en el masigo. Kikinga, mai manda somos pangi masigo. Ali somos capai. Yo paichani kaipi chaski camanda kai uyachi antata uya masikunata. Si na jata ali tutata chari paichi. Nyuka mi chamo pani kai kotakachi kitimanda. Kikimba shutigo. Rosa Elena Kilumbaki. Rosa Elena Kilumbaki, masi kotakachi kitimanda. Ima shuti jata ayu jata manda somos pangi. Nyuka pa ayu jata mas Carbi, chay topo grande manda. Topo grande. Barrio casi elegido para usar puesto manda pa checa. Asata Shinji, ya mi ya ella, más con la proyecta manda. Ah, Shina pa checa. Manda mi ya ella está. Shinji, Shinji. Mi ya y tuyo, más con la hoja. Es. Yuga ka chimborazo que manda que se canta. Na pacta que se canta más hasta acá. Jamuntas en el Gurgani mamá tate sin más milla y más chico no tenía la chico no pica ni a inti rey mi quizá pica panchi inti rey mi pasa con api ni a wakin chata con api cañama ni a wasin wasin sin a virgula ta afinas pa ima chay gaita ta ima aliguta afinas pa ima ni a purina con chay ka chay kai quizá pica cotin cota cachi pica shukta pacha ma rurang rey mita chay ka chay manda rimari pasun chiali sin es pa ka cota cachi inti rey mita sata rixina kusun kunan kayuya chipika ari zaktan zaktan bisuk suk sina hasta wankari kay raimita pasiasi kuna kaska sina pas kuna pika nyugan chipaka mai suma hasta wanka kayuya chipi kutakachi masi kunata pai kunata pai kunapa kausaita sina zata tusuita sina zata miku ikunata sina tukuita hasta wanka parlanga pasamos kamata mama rosa yupa chanchi kikin kuna pa pacha kunata kumbidas kamata suk masi pas nyampi kaniras ni mari masi kuna o sea shamush pasare alika pangi masi paika chay asata danyuja kikin sina ya más y más, ya pima, más hija es que no pica, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, pita, kota kachi, jakta pika, ima puncha ta kajari inti raimi roraiwa? Ña kai iskai semana ya leska kunapi ña wasin wasin tushika katimuna hunya pero shina pachei punja ña tushuna hatun punja kunapacha kai 23 de junio ta ña vísperas niska kajarin tut Chaypicho ñakota kachi chay plazata mishangapa 24 kan tuta miña hatun ninan tushuy kan wasin wasin shinallata 24 punja ka ña chay plaza man ña yaykun kotakachi centro shinallata kay 24 y 25 chay ishkay punjata mininanda tushun chay hatun plaza pipacha shinashpa ña wasiman gutigran ña saman 25 chay 26 27 28 tuta mikuti shinallata ña ninanda tushuy kallarin wasin wasin llaktakunapi ña 29 pa ña hindikunata tandachirishpa ashtawan ña maymanta llankan pushtukunamanta chayki shukunaka llankan kitukunapi wayakikunapi wambata maytapish chaykuna ña uriajun ña llaktakunama ña tushun chay tuta tandanajushka shinallata chay 29 tuta 28 tuta a 28 tuta ari chay sábado kan ña kay punlla urmajun shina y chay kaña pakarishka kuna hasta ña ujiashka kuna asha ña machakcha kuna ashtawan ña shinji chay fuerza ña uriajun ña punlla kaña ña plaza maña las 10 kunata ña uriajuy kallarin ña chay centro ma tutamanda ña tutamanda ari ña shu jawalado chay jawalado grupo nishka kuna y ahí con casi las 12 hora chay ishkay ishkay pichakirishka kan chay llakta kuna ay yu llakta ukulado kuna y ahí con las 11:30 ña las launa kunata ña china paikuna llushin jawalado llaktakuna ña kuti ña urkuman kawsak llaktakuna ña kuti yaykun ña chaypi ña yaykun Topo Grande, Morocho, Cercado, china chay ayllu llaktakuna ña ashtawan tutamandalla ka Calera, San Martín, Batán nishka chaykuna yaykun kasi ña shikañari shuk chishi shuk wata rikani shina kallaritutama chi arma y chishitutama kari tukungapu yashpa nana ñuka ka ña shina mocha rikani mashi nishkalapa shina mocha rikani chika mamita mashina robashka masti shina nana ñuka chika wawa manda armanga parinchik nacho kikingunaka ima puyupita armanga parripangichi cada ayllu llaktapi charin shuk pugyuta nishun kay Topo Grande pipa charin chay shuk pugyuta chaypi arman ña kay 28 tuta shina wakinkuna ña ruran kay 22 ta kay Calerapi kay domingo 22 ta chay shinagrin armay tuta ari casi mayoría pero 22 tutata ña armashpa kallarin casi shikan shina ayllu llaktakunapi charin pugyu kunata wayku kunata shina arman shina armanga parrishpa ka yangata kikin imashti ñukanchik shinalla nachu kay ña ciudad piñashka wambrakunaka nachu yangata yaykuncha satirincha nachu pugyukunama shina armanachu kan nachu imawatash imawanta yaykunaka chay ñukapash kayna wata shinallata chaypi armay pushtuma rirkani cercado ayllu llaktaman chaypi rirkanchik shuk shaman nishka mashikunawa chaypika kallaripi shuk chay yachak nishka mashikuna chay putu mayo manda nishka chay yachak mashikuna shamushka karka convidarishakuna paykuna shuk ninakunawan chay yandawan nanda rupachirka ninan hatun chay fogata nishkata rurarka chaypi muyuchishirka ña chay jipa ña chaupituta Bombacha las 12 ta ña pugyu chay gupi shayajurka shuk mashi chay jefe nishka ña pusha chay ña shugo chay armachishpa katirka chaypi ña kutitsiniwan shina astishpa tragukunawan fukushpa shina ña chay yachan mashikunapash shina ña chay tragukunawan fukushpa colonia kunawan imash armachishpa ña kutin ña chay nina rupa jupi muyushpa como nanda chirijurka tambien ña bailashpa katirkanchik shina kunuyaringapa tambien ña kikin yuyarinkichu kutin kikin wawa kashpa kikinpa taytakuna o abuelitukuna shina rurashkata ñuka taytakuna nashina tushina taychiyachu ñukanchik ña kay kati ñuka turikuna ña tushuy kallari shamushka kaypish ñuka churi ñuka kusa shina ña baile kallarija chay punta taytakuna ñuka tayta na chay costumbreta charishka nacho tushukuna na tushukunachu kashka shinapash pero llepunta kuna shina arman kashka nin pugyukunapi shina chay ali Chay uyarishka también shina mijay pushtukuna pero mishka mijay mijay tukushpa shina llukshin nin chaymanta ayakunashan llukshin nin hasta ninanda imatapish na manllan nin nishka chaymanta shina fawanajun nishpiman uyarishka nachu shina shuk llaktakuna ushashkata mari mijay mijayta pachatushun mikuta kachipika shuk shikambacha kan na Otavalopi o Cayambepi shuk layata tushun imashita chikunkichikikunaka Otavalopi tushukunataka. Algo can, pero más de che, Kishanay, Ari Blando, Naya pa. Warmilaya, Toshi can, la Choshina. Na, Shu Mashikuna Panishama, Otavalo Mashikuna Jata, Nana Gaikunaka, Warmilaya, Toshun, Kaikuna Harishna, Toshunin, Chekaikunawa, Toshun, Yukanchipa, Kotakajakta Picana, Menetinchika, Kai, Che, Guitarra, Nishakunata. Chay o melódica chay kota kachipika solo musurin ashtawan kay rondin sukus pukuna chay flauta ninchi chay churu chay chay ka paikunapa kapari rima y kunga wancha maninanda y chaki kuna nanda tulan hasta shinji pacha ninanda uyarikta hasta shungu kunapa hasta tul tulnita chay ka nyanyo kanchipa juar mikunas ma tushuna ya tushuna y tajapirin manachu war mikunaga tushungichi war mikunaga war mikunja tushung pero chay ka nyawar mikunaga chay hari kunawan chapurishpa hasta wan sindirin chay tulay kuna chay ke masha ning nishu shimbika vibración ning zincha yarikta hasta ya war kunapa kai manjaringa man. Chayka maijan yaiku kasi esto ma chay shu mashi chimburazo manda mashi kunaginda shamurka chay pi ekshpacha ninanda alikachishka chayka kati watapapish ña shamurka kunangay watapish shamushun naho chay ukupi pacha chay tushunaku pacha sindishpa chay pi sindingichi chay millay de chay taki kinguna mesa maikuna hasta yalikta shina pero yangata lado manda rikushpa kana kasi yangata loko kunasa shinahun yashanite shakish kutin mashtimi kayan bikunagar hasta wan alimanda takin pai kunas alimanda kanda iwan shina pai kunapa shina ya blando pia kota kachi shikan shikanda pacha tushun na chaychu pugyu kunapi shina arma imanda shinan nin chay mijay kuna hapishka sana manjan pai kunasata Masti hasta okatinga pa nacho shuta kiguta oyashun imasna imasna paikuna paktakita ta oyashun masikuna sinespa kamasi Daniel takita karapashun hasta unka inkai mikan hasta unka riktina kukunchi inti raimi kota kachi inti raimi chay katipi shamushun shun masikuna de ya riktina pa nacho ya maituma Hey! Kariyai, kariyai, masi sumisama ya, sa takin ka, wagisi, wagisi, mikaskan ki nasun, na, no, pakta, ta, nincisa katusunapi, ya, sa irkin, sa tarzikuni, mas pasalisi. Nyuga, kunan, ya, chakuni, ka, kunan, ya, chakuni, chay manta, mi manda, pakta, tusuna, sinapas, masi kuna, hasta wanka, kai, masi, kotakachi, masi kuna, pastusu, y, sina, rima, y, niri, na, kuikuna, sina, suksina, rikus, kata, nincisa, uya, rikunchi, kai, pachapi, masi kuna, ya, hasta wanka, kai, kuna, hawa, hasta wanka, ya, pakta, ya, chana, mari, chakri, masi, sumisama. Sinandikan hasta un chaski pasun ya shuk mashi gutapa sinema chaya muska nyama ya paipa joyeske kachari muska nskarin ah ya jaki ne de jaki kar kanchina chari kachari ya shuk mashi gual samus kapai manaut kazuk si muska ning menta toy si mari aji tu tamashi yu pachan chira muska manta yu pachan ki ki una pskai pi kai jan kai kuna tasura kushka manta shin ya ta ki ki una pas ki ki una pa wasi mancha ya kushpa pas kushirini ki ki una pa waira pi nacho Kikinga mai manda samu kap mai manda samu pangi kunanga wasi manda wasi manda pai mas uya uya masikuna rexichun kai masika kauseta ka kalerapi kausan sinapas mai pichari yali yari cheta mana yachari mai wasi pichari kota kachi manda ka kota kachi kalera ja tamanda chi mijai mijai mijai ja hindi mijai ja runaruko mijai ja runaruko pero ale ale rukani ali maka pa masi wali samus ka kapai maste nya asaguta mama rosawa anje man horkanchi kai kota kachi inti rei mi manda kota kachi pi inti rei mi rura rei manda mama rosa nya de chorka i masina puyu kuna pi armas pa nya kota kachi plaza ta misana hui kuna manda nacho chepi wakin sina shukta misuku na runa kuna pa sina chenan wakin kuna karri kun kapai ja risko na kamanja dispa i matigramun wakin kuna ka maste Maste mi Nacho manja y hapispa Nacho ña irki aspa wakin katigramon Nacho wairaska y mandis katigramon ajo Nacho Cheika Rikuchi anta kunapipa Rikuchi anta kunapipa Cheipika Che runa kunaka Na jaimita Ruranchi pei kunaka Maka na huita Ruran cheipi mi Masti salvajismo Y matian nispa Maitapis nacho rima kunatian Cheimanda asaguta Nyukanchipa Ruraita Puncha ya chingapa Asaguta Tapopasaya masikuna Imaginatag Kikin gunapa yuyaypi kakan chay mastimi hawa la duya runa shakta kunawan ora la duya runa shakta kunawan chay mishanahu ikuna ka imaginata kan kikin gunapa kausaypi masigo masi Miguel Nyukanchipa kay shinji rikuri ka fakchata shinajata pugyuta wakikuna ka warmi fakcha hari pugyo hari waiko hari larka chan tukuisha chay pachakunapi nyukanchipa achi arma inishka nacho chay yukshishpa ka shinji karinga nacho astawanga na chay ya kan astawanga rin yaku pacha mari shu kausaita karang runa manga nacho chay ka yuyaypi armaspa kagpi ka yuyayta karang ima shanya kanina honchi biznata monaspa armangi biznata karanga yaku ka nacho sipita makaita yaspa armangi makaita karang oshangi nacho makaita nacho chaykmi kuna chay pachakunapi ka ñukanchipaka kaynapa kaynamanda ña alpa mamaka indiyapa ñawpapika charirka chay ushayta karangapa runa kawsaykunama chaytaka hawapi kaymandalla o ukuman kaymandallaka mana yachaykuna kanchichu ashtawankari yaku mamaka hawapipas ukupipasmi kawsajunchik chayka mana hawapi kashpalla ashta ushita charina kan ukupi kashpalla ashta ushitasmi charinachu kan ashtawankari pachakunapi chay shinji pugyuta charishpaka chay pugyupi armana kan chay pugyupi armashka runa shinji kashpaka yaliwanka chayka fakchata pugyuta mari rikunajunchik kamba pugyu ashta shinji uñuka pugyu ashta shinji achi pugyu samaywan shana kuitarwangi shinaka ñuka kay masiguta makashpa misasa chika masti ñuka pa pugyu yali shinji kaymanta nikan nachu shinapachi mana chaka kinta misa yushaniman taita chimborazo ka shinji na ñuka taita imba pura kutimay pika shimaka na shpuri ma rikura kanchika ama charin ima shishu kay mama Rosita kutin kikin yuyarishka manda nishun ñawpa watakuna manda yuyarishpa kunan pachakunapi makanakuykuna shina shinjiykuna imashinata rikurin yalishka watakunapi chu yali shinji karyan o yali ali karyan imashinata karyan mashigo ari yalishka watakunapi mi ashtawan ali kanakari tushun karian solo kai rendas nishkawan chay juete chay hazi algo anche na ninanda yukina karian kunashna chay kaspi kunata hasta o alambre kunashina shka kunan bika yukshin joven gona mas que todo cho kai joven gona ke nya hatun kitikuna ma yakan kapa yukshika kuna chay nali kunata hapishka kuna tigran ayu yakta kunam punda kuna ñuka chita parlaxka ñuka churi kunawan ñuka kuitza kai horas kasi chunga sukta wata tachari manda shinanya katishpa rin kashkanchi nachu makana hupi ama makana huchu mishpa kakashpa ña upapi kashkanchi y mashpa chayka chay maki makilla makana hunakari o chay asi alguanja asti nakari ninanda pero maki maki ka makana hunakari asa shina ñaupa chimba pura pacha shayarishpa sina pasña asha asha ña yacha pas pakajer gamas punda ka ota balopi mi rumi kuna ni nanda makana huna karian chi sanjan kapijap chaita rikushke yacha hushka nishka kuna ni apai kuna psha asha asha rumi opi kajari tenya ni asha watakatan wata astawan astawan ña mija yarish pastawan como venganza ni makana shamunya shu wanyu cherka chaika ni watapap chai pai kuna tashwan chi shon ña chay llakipi rikurishpa tandanakuykunapash tandanakuykuntakata ayllu llaktakunapi shinashpa na shinanachu shamurishka policiakunata imapash shinashka pero shinapash ashtawan shinllarishpa shamushka imashpa pero chaykay jovenkuna ña shukunapika pandillero nishkakuna paypurakuna ashtawan millayarishkakuna ña makanakushkakuna o shinallata kallaripi mishukunapash como que provocan karka makanakuyman nachu paykuna chispa chay runa kunawa silbash pachina como que makana chispa pay kuna kan shurin karka chay kuna tapa shinya mitsash paña kapitan mishka kuna harkachu mishpa ña rimashkanchi ayushakta kunapi tushu kunata shina shataña shina asha asha harkacha mishkanchi kunambika ña kai kazi iske watata ña na yapa kai na watakarin kasi na makana hurkanya ña ashtawan harkarishka shamushka ojalá ña kai watapa shina shata ashtawan ña aliguta tushpa chari mayanchi na chuño kanchi pashi rikush pana alianchi yakirinchi na chuño kanchi wawa kuna pashi tushun ñuka kusa pashi tushun shina yata ayu kuna sobrino kuna tushun y chay kuna manda hasta wan yakirish pishamos kanchi conscientizam kanchi tamén hindi kuna Masti, Masi Miguel, Nacho, ña shina sinji arispa shayarispa ña yakta pura shayarispa frende shayarispa ka milla imanda chu makanahun o imatak pai pai pika kan shina makanahun makanahun ñuka pacha tos huespa rico y manda sinti manda nina nacho o sea taqui huesa nacho taqui ta cheishu cheishu chimba pura vi pues taqui hongan ñuka pues gaita huesa nacho estaban follero taqui con atianga alito chuna taqui con atianga tuparingapa tuparingapa chimba pura ringapa checa ña ñuka pa kumba kunaga chepican estaban sinji aspa tula dispacanga nacho zimbrana hosti hasta hari hari tapacha checarim cheishu pasina zata kanga chica estaban su taquicuna estaban estado fugido fugido taquicuna de época estaban chula joringa estaban harias harias harias che zikuipi che zikuipi estaban o warmi kuna ima waki mbese ko hopa estaban haria hone warmi kuna pani papi harita zikuchanish che kuna mi su kai kausa ta kushka kan na chu kai motivo ni shumaka na hapa waki mbika warmi mandap shumaka na hone kashka kan chaika mana kunra pacha kana pashkan nacho chay kawsa yuyay kuna chipugyo pa shinjiana shiwarmita tal vez hapivi hushka ima kashka kuna manda tukuy ari ñukan chikuya iguta ka defendina yari shina pero shina yu rikuchishpa shinji yaywa ama shuwachun ama shuwachun nacho masikuna mai sumo rimai uña yai kun kanchi sinapas kunan pika shuk uya chikuna marina kanchi ka masikuna chay pa kipa ka kai ñukan chije ki ninchi chaka kota kachi manta masikuna wan kai pi kunan pika hasta un ka pa masi Miguel Miguel Calapi sinazata mama Rosa Kilumbaki wan kai pi kanchi sinapas tigra muchi kai uya chikuna wasa hasta un rimana kuspa hasta un rixina kuspa katingapa yeah.

kaymi kan riktinaku yuyachi masikuna astawanka may sumak takikunawan kay plazata mañapas ñukanchipas tusuyta ruyaspa astawanka ña asataka riktinakuspa kaypi kanchika masikunata astawanka yupachanchik kinkuna ñukanchiman pacta kay uyachikunapi punllanta katikushkamanta shinallatak kaypika tawka masikuna uyakushka kamachi Marcelo. Ari chinamikan chinallatak napaykunata katsishuninchik kaypi mashikuna uyakun kay norte lado Quito kitipi la prensa nishkapi mashi Efraín Morochopa paymikan cacha limitada. Ari cacha limitada kuski apa wasita apa mashimikan chinallatak Lorena Estrella chinallatak Isabel Bayas chinallatak Jesús Coroma chinallatak Chimborazo markapipish uyakunin Gustavo Tenesaka, paypam shu katun na paita kachapanchi kay riksinaku yukumanta. Sinadata mashi José Parco pasai Riobamba piuya kun shinaka mashikuna yupachanchi kin kuna yukanchima pakta punjanta. Kumpañes pakatikus kumanta mashi kacha limitada kun ataka. Imaza ta pasai chemung chia indiraimi ponina kanchika. Ari, ima huye gutashkapi. Kuye gutashkapi chaski pasunjami mashikuna. Sinadata shu na paita chia chipani nyuka wasipi. Ñuka warmi mamama tukuy punlla uyashpa kawsapan. Nanimata napangi, na papa ya mashi. Chayllata ma nara ñuka ka imashinanin ñuka taytawan. Chay tullukuta latishpa kawsani llama. Na papa ya rin, na papa y mashi. Ari, chitan dijo nika masti ñuka warmi mamata na papani kona chisipi. Chayllata mashi apu kanku pues na papa y nispa kulina rima con ka. Paipa na paita que tenga. Paipa kuyashkaman. Paipa kuyashka warmiman, sinata paipa ushiman pues. Ushiman, ñuka hachum. Bueno, imacharka. Nachina kashpaka kati pashunchi imashina kai takipi yuena horkanchi kajaripi nachu shinji kapari na huta chei kapari kunaka imata maskan mishu chei kapari kunawa imata pakta chin nyukanchi pak tushui ka nishun rimaiwan taki nachu nyeha rosita nishka gaita chei sukus hukunawan nai churu Rondín y Juanico y Kialmachu. ¿Y mata Juanico? Juanico y Mikan, Ñukanchipa, Wasi manda ñasa, Kishpa, Yuxinahui, Machu. Ula, Wasi Kukamana, Yangaya, Kan, Wasi Yandu, Kukashutika, Ula, Kan, Machu. Paitami, Kumbidanchi, Haku, Kanjaman, Nishpa, Haku Purishu, Machu. Chaymi, Hatari, Hala, Ula, Haku, Nishpa, Hani, Kunchin. Hatari, Hola, Ula, He, Haku, China, Machu. Chayta, Kikan, Hatari, Hola, Ula, He, Haku, China. Chayka, Ñuka, y mata Kuchinakani. Chiqui ga chaita jata kati huna gangi hatari hola hola he ha hola hola he ha goya hola he ha goya he ha chiqui ga ni huna la he ha hola hola he ha goya takina chega tauka shimi kunapika sumaga uyari huna jo chai pasin jata chaki wanga kumba huna kanga jo ni shuktaki ku chaki wan tak tulashpa kumba ija kanali yukshinjo na chimandami ringapa chita nyukanchi nyukajakta manda Nishpaka por ninchi kim zapata sukta patsa mashikunatami shukja shupar waita mani haringa nacho sukta patsa runakunata sukta patsa runakunata nacho che imashikunata uya itapatanchu che washapi nya mangyapi tushna hukuna uya itapatanchu che mi paso hapi dihun nacho paso ka che paso jata kan shukja paso kan casi al estilo militar nacho nacho pak che mandami rima ikunaka tenchina chura shunchi che rima ikunaka tukuyapa kan Maipita kangi, kaipi mikane, hari yukanchi, hari mikanchi, chura shunchi, kati shunchi, ama hipaye, chay tuku izima ikunawa nacho. Pita manjan. Hari, maikan yetipas, kaipi mikangi chasna. Chay ikunata ni, ziku hui pikanchi nacho. Mama Rosita, masti shina kutin chay maka na hui kuna manjata asata tigraspan. Chay kunan pacha kuna pika chay municipio ta riku mashikona umana kashpaka chay villa jakta manda ibarra jakta manda gobernación ima policía kuar na chukachamun harkashun nispa chay policía kunaka asata japash mitzaita paktanju o asta wawal chispasakin Yoka parikuipi y shinata shuk mashikuna wamba chirimarishkanchi paikuna parikuipi y anchike asta wawal chispasakin Primero paikuna na riksin llaktakunata ni si maijan hawalado o maijan kuna kunra purakan paipura kuna tushuna huyapita pas harkaitu kunajo nishun ñukanchi hawalado kuna uriajun plaza maikungapa paikuna ka sumakta maria ikungapa munan esquinata kashta muyushpa Chinapika kai policía kuna kashayana hon chaypi esturbasha kuna harkasha kuna y su magia es kina kuna tigranata kanasakin teka es una kuna ka milla y arispa asti puchukamos wakin bika pai pura kuna iman koleran tangarin na su magta y kuchun na tushuchun sakin aluta porque pai kuna kasta ninanda y kumis chaytuku y milla y wanshina China ya con China ya hay que estar con policía con la calle yan que mija mija ya sin tenía macana jugrin y manjan checa bomba ta usa ya chita na o hindi con aña calpan checa mía macana jugrin checa waglich pasa aquí pues mona na mona y chupo grupo con aña rico bomba ta chita rico aña macana jugrin calpan y che pichau churin ya chingarin macana jugrin matigran y tau cabi ali chinga pa grande casta o alchi hasta o waglich pasa aquí y checa yo canchi como katina fiscanchi siempre warmi con a ishu masikuna washina katina fiscanchi jargangapa Chica pai con una vez plituri plituri por nación china china nacho nish para caída china chica oye y tu concha ni mata nanin y ni amaca na jubicar en mejor lado y es parin pai con una paga como solución con bomba tachitana chica wow acona o armi mamá cona que rico najo tu cui perjudicas que ricurin chica ya aquí pisina o chay urman o desmayan o aquí una cayuji o ay chay manda na monas canchi nish canchi mejor policía con una machamos palicam cuando con una nashina policía con una chamungare con una gacazi Kim Zapatza, Uchusku Patza, Gishina, Opicha Patza, Policía, Kona Shamunishka, pero Nashi Nashka Nimata. Entonces, na Nali Kachipa Rikunchita. ¿Y quién va a Mashi, Wairapaz, Yuya y Pikachi? ¿Y más está recupando? Está onda, che, Chapa, Mishukuna, Gamana, Yachanga, Nyukanchi, Raimita, Mishukuna, Sna. Yachasoma, Nyukanchi, Shabuta, Japas. Alita me roja un espeso, ¿sí cómo? Macana, ¿qué pica aquí? ¿Quién camai? ¿Quién puede ver mi Hakuni Pichusuyan, ya, mana, macana, ¿quién yo? Ya no me acuerdo si me acuerdo que chunga, es que otra demanda nada más que no sé si me acuerdo. Pero me acuerdo que no me acuerdo que no me acuerdo. Mata chita, mano, me acuerdo que pasa que me acuerdo. Tu parina, que no chita ni chica. Che punja goya, finia ricurinch, rixipura, guactarinch. Se manda el chica, se manda hipa, tu paso acá, compañero, mata el chicanchi. Masipura. Masipura, aco, aquí me cacer, pasa como. Ya dicho, ¿no? Pues nada, mana, fin ya está aquí. Kispichuan y ya, nati ya. Nati, duro, ta. Bueno, nani. O warmi puncha tushu y chapita, ni a pacta por inajo, ni a. Warmi puncha tushu, warmi puncha, ni a katshari, katshari con esa parte, ni a. Sí, chay, sukta particularidad, ni chilla, que castellano me dispa acá, ricurisca, que nacho, warmi con apac tushu y pi. Chay pica, cari con anima, rolta, rongichi. O tapas tushu y pi. Na taki kuna ka wawa ima marx pakati ngami na chio nyuka ka taki man na taeche ima ndaka tushichini kwa iku nataka pa iwari mikuna taki tushichini shuktaja na achi ka wari mikuna tapacha tushichikani watang shugu shugu o golpita tanda chispa tanda chispa ay ay ay ay shugu shugu apasta tanto sina chay nyuka nchipa reimi kang nacho inti reimi ka nacho chay hawa pa siya ashtawa nriku na kuna tiang nacho nyuka nchi kawasa ipika mana tushi mandaja pas kang nyuka nchi kuerpo jata mari ay chamiki kunti shikaja rishkanchi ka kira ni khushkanji kay chunga sukta chikay yupay kay junyo kija inti reimi kija pika chay pachamanda kaiman sukta kay julio kija kaman ay chay mamas mikuna kang chay pijama ay chaka nyuka nchi kuerpo pika su proteína está churajo ni proteína está chastijo ni yucanchi cuerpo si punja con amigo si manda ni hatun gallo conata hatun ali atalpa conata hatun ali wagra conata wanchi pa miko na con acanchi hatun ali cuy conata si cañu canchi cuerpo pacha pica cuerpo ali gota chasquín ni chasquín cuerpo si pacha con andales para cuerpo taca waglichin ya cota ichaca si ya chay conata indi raimi punja conacho hay chamicuna pacha con acanchi china pacha chay mandami ali motivan chikadimbes hatun matipi chingilo aswawan mikushpa tiarishpa kana kan ñukanchi cuerpo ali kachu kutin chaykunama kan na yanga makanajunamanta tushi pes mana kan nachu chayta nijuni armakpi ñukanchi energia nichi fuerza shinjiaypash kumbaju nachu turo pa fuerza nirinachar nallata chay pachakunata aychata mikupi aychakuna ñukanchipa proteinata churajun nachu chay grano kuna tukuykuylla chi pacha kuna picha chi taka ushanchi hapita cuerpo kuti chi yali shakuna pika kuti wakin bika nacho armangapa nacho shimai pika imashti mika y Simón Bolívar pero shima afrikanis na shimai tamanyas kamant chay ni wanga armai pimari chi armai kuna man ninanda paktarinja si kikin mana kikin ba o kaiwata mana paktarish kanga shu yuya ikuna chi armai chi yuya ita pakta chi espa armangi paktanga chi chayika nacho Mañay un hermano. Mañay un hermano. Shukusha guta uma pitalispa mari. Uma mandaka mapaka gulpi rin chiri yaku tia ispaka. Uepi, chayka. Chayras kikimba yuye taka pakta china kangi nacho. Nespa arma honasa kan. Baño, chi arma ika mana arma honacho kan ima pisa asna yaku kunata churaspa. Shu habon kunawa, shampu kunawa nga mana. Chay arma ikunapi, chay pacha arma ikuna mana mugre mapa manda arma honchicho. Shinji ya na manda, kausa na manda, almago nyukanchi pa weta, yaku samaitaki na manda. Chimi, yaku ka nacho, nyukanchi ruku taita kuna pika ninga, yaku ka uyanga, chimanda yaku mamita nispa yaku wanga parlana, kuna ipacha kuna ka nacho. Yaku wanga parlana, yaku wanga rimarina, tiarina, ufiana nacho. Chayka chaya chaykuna maritiashka kan kunan. Wakimbika yaku takuna embote yashka chita nihuni kaina nichi asho antropologo ka tapuanga kimsa wawata hipa tuparishpa kaninga. Kampa rima ika navalinjo ninga. Armarkani no pasa nada ninga. Chaymi tapu hunika. Maika waikupita armarkani ninga. Chayka upaya kitanga. Chayka nya shuka ashta sindiga nya shina nipiari. Chayka seguramente kampa idips armariangi ninga shuka. Chicar ningún 9 piso pe armasca agua caliente. Ya conozco. Chica, y matata charinga. Ya tamayo una chayanga. Chica, ni su chica, chayaku pasipicaña. Tu maikus pa wa nyuks na, ni na kausa yaku ganga. Chay, chaykuna kan no chwa kimbika shinai ma mana ali guta hamutash paka. Chaykunata yanchina chu. Ñukan chi arma kan kan waikupi fachapi riju yakupi hatun kuchapi. Chaupi tuta na. Ah, kausa yakupi. Chaupi tuta arma na kan no chu. Mana chaupi punja kuna ni chish. Ni tuta mandapsh. Chaupi tuta pacha arma hunanga chairas mi indi deta pichai la dupi alpa mama kichi la dupi ka. Chai shuas, chai shu la dupi. Chai la dupi. Chai la dupi. Chai manda samaita shitahun nyuka chaki ka yuchu chaki uchayaska chaki manda chaski kunchi shinji yaitaka tukuita. Yakuta uma manda talichi chaupi pichi tuku y fuerza kida huna chuka chuka. Chai manda en fangaya shinji runa ka yali na huring na chu. Chai kunami kang chai ka chuskuta mi wata pichu arma na kang mana ka inti raimi pija. Chuskuta. Mai pacha kuna warma. 21 de marzo ninchi nacho. Sino ya está 21 de septiembre. Na ya está 22 de diciembre y 22 de junio nacho. Y solsticio kan che 22 parma na kunaka. 21 parma na kunaka equinoccio. Che warmi hari topari kiyakuna kan nacho. Cheka chei pacha kuna mi chika usaipi mari kausa na kanchi runa kunaka. Waki una kayanga kausa ni waki Santa Biblia marksha kunaka. Yakinai kausa kunaka. Chaymi ñuka kamana ima diablo tapis Dios tapis takarini peor diablo takarini shkani ñuka kanacho ñukanchi yakuku shinji takaran paywan kawsa hunchi y yakuta kamana yuyu sharin chitanchi científico kuna waki kuna kaninga el agua escucha entiende y comprende ninga chika yaku wanga rimana kanchi kuta kasna pahunda chika yaku kuna kanyana wanyan surdu kanga yaku wanyushka kawsa chispa pia na wanas paka alpata jankanata echa yaka chidido kuta satispa yakuta kawsa chispa pia na kar na yangata pis nacho. Kote kai ciudad pe kawasa runa kuna ka kote kai auto kush ni kuna sijip hunda nga nacho mugri chai karim bas nacho kote alpata jang kanata echa kuna kas al sijip pe alpago hunda kang chika alpago ka ya ku kota kawasa ching o fianaja kang nacho chai kuna kama mi kawasa na kanchi ya ku kawasa iguan sumang mashi Rosita mashti nyukan chika ayu jakta kuna pi rikush pag nacho kunan pacha kuna pi ka shukta mushu wambra kuna na chukimirina hun shina mishu kuna ima pishkimirina hun karu jerta manda samushka kuna pishkimirina hun chai rurei kuna wan nyukan chicharta kuna pika ali chuchaskirin ima shina ta rekure masigo ari mashi kai tapuita tigra chispa nyukan chicharta kuna pi kimirichun sakin shina shuk shuk chai kiti manda joven gona shashamon ali kachin nacho shina jata mashi arishpa kuinda shu parriksi kan cheka kimirin sakin chaskin mishukuna aponda ka mishukuna kimirin karka yangata y makana huima propagan chaika takurin karka kunanga mishukuna pasinya tushun aliguta paikunapish como que yanapan chay grupo ta nyaupama apanata ama makana huchu shina aponda kunaka mishukuna pas silbashpa buja maskan karka chay rikushpa kunambika ñami rikurin ali ikichu cambio y ali chaskishi ali shamushka kan así que mashikuna tushunga parishna yagui ferripangichi ya na manjashpa na makaita kungichichu pay mashigo shina kashpaka shugo kaya chispa sakipashun chiari kay kito kitimanda wambra kunata shina ofisna uku ya pisatiriashpa asata irikianda hu mashikota kaya kunata ña kulichichun Mashi Miguel, sina ña asata puchu kashpa sakingapag kay inti raimi pika nacho asata rimanakush kanchi kishina pachamamao yaku mamawan rimarikunata, pachamamao rimarikunata. Ima kunasita pakta chirin, misho shime pika nacho fiesta nispaja rixirin. Kutin runa kause pika chay fiesta daka yali mi yarin nacho mashigo. Misho kuna gamana kausa kuna gachemari, paikuna pa yai pija riman nacho. Nyo kanchi kausa kanchi, urku yaya kunawan pakta kanchi, ikija mama imanehuta yachanchi. Nunca chico taka chica rico taka chima mawan inche imbabora de tava rimari con tapsi ya chanchika rimarin pai con apas nacho hatu fakcha con apsi rimanga ya chanchika chimanda mari chei kausai pika nunca chica estaban garin paskanchi shu ayu yaringapa kausa runa kuna ya kuma mawan urku taitawa hatu waiku konawa hatu yura kunawan chica kausai kuna mari nunca chipa nunca chike kausai pika fiesta kan nacho reino nacho chay kachipunja kukunalla mari chay achiyay indiyayapak kunuyachikuntapis charina junchik ninanta chaymanta sumak wayrakunapas ashta akapana ninchik pay pillurikta ashta wayrakun kunanka chay ukupika pakta kana kanchik mana shuk aya kayka apak rin chaykunata si ñukanchik yanchik chay yuyaykunata irkiyagrinimi anchik irkiyarinaka ñukanchik yanchik shinchiyasha llankashami kawsajunatami yani yani kawsajuringaka usharingaka chay kawsaypi mari kay imanimisho rimaypika contorno natural ninchik nacho chaypa shinchiyayta chaypa paypa fuerzata chaskijunchik charijunchik chayka imashpata na ninan reymi kanayari ñukanchikpaka nacho ñukanchikpaka fiesta kan chayka na pantachishkaka nacho San Juan nishpa ima nacho ñukanchikaka chaykunataka na rikuncharinchik ñukanchikka chaymanta ñuka antskari ñuka llaktapika ñuka uchila huyalla ukariani uchila wawapas chayka rikunkariani santo santo kunata marcashka santo San Juanta marcashka nanda rinajunkari ashta kuyapis kunawan ña ñukanchik piñarishpaka ña mitsay kallarishkanchika kaykunaka na ñukanchikpacha nishpa paykunaka chekarimus paykuna pagano pacha nishu nacho nada que ver ñukanchikunawan ari ñukanchikpacha mamandaka karyashpa pacha ari si shikayashpa pacha rinawan chaymantami runakunami kanchik kaykunaman ama satirishunchik nishpa shinallatak ña shuk wata kayaykurka disco móvilkunawan iman chay rurikunata shirurankapa nishpa chaypis takingapa takingapa kayambipish llakiman chayanakarkanchik chaykarimus takitapish kunganaka tukurkanchik chaykunata rikushpaka utsami jarkarkanchik shuk wata gotallami chaytaka rikuchirka asha gotash ña chaupi inti rey chaupi semana nishi inti reymi chaupi semanapi ña chayta rurak upika jarkarkanchik ama kaykunawan shamuwaychu nishpa inchayka ñuka takishpa katinchik ushashkanchik más na wata kuna kanga kai toma de plaza nishkata ruran rotaga chipika ñaupa taita kuna pajumanta cho rurarin chikarimbas tatara nishikarimbe una yuruku kuna yalishka kuna wambacha nacho chikarimbas ña pacha kawsay gallarimanda pacha kanchi sina llata kai plaza bi tandana kuna cho mas na mas na llakta kuna titanda rikun kuna chapi tushungapak karingami shu ishke chunga picha llakta kuna ima kaypika mana pipas financiarpi reymitaka ruraykuna kanchichu wakikunapas rikanchik peguchipllata apichakunata rurashka inti raymi pay auspicia tan nishka politizado chay pingaypami chaykunata rikunchik pingay kayambikuna shayta nana irki michita nini mana kawsakuna ñata ashashituku chaymi llaktamanta llukshishpa shuk llaktapi kawsaspaka waglishpa pacha tigramun ñukapas llukshish kanini pero shina pacha waglingapak antes kana chayashkanichu yanimi nacho chayka chay ruraykuna ya que recorren su ya que está con ellos pipas la financian yo nunca chica la hay yugo cuna wasin wasin que está con ellos a chiar en amanda a chiar está con otro para en amanda mucho chico no mamá Rosita más que tú coches aquí en capaz yo ya chispas aquí para ahí ima puncha cuna ta si na caspa cania si na jacta con api si na tosis para rispa ni a plaza gota mi sanga pa che puncha cuna ta vir chis aquí para ahí ya kai 23 ña tuta callarín, kai kota kachi centro vipachi ña tushi que cabri 24, 25. Chay manda saman 26, 27, callarín kutin 29, 30 y primero de julio pitukurin warmi puncha warmi tushu iba, Santa Lucía. Chay pi shinayata kumbites pasaki panchis, maishamba yuyanahu, shina purimuichi, risipaichi, tushungapa, kai pika siesto bimasha mashinin, mashi Miguel. Voluntad nacho tukuy yuxin paikunapa munay kaypi runa kawsayta rikuchingapa na mutsunchi achka kulki charina nima chaypi runakunaka charinchik ñukanchik pambakunapi tarpushka sarakuna porotokuna papakuna kawpi chaykunallatata mutita rurashpa tandana ima kawpi tandan aswakunata charinchik kuyikunata atalpakunata ñukanchik pambakunapi chayka na menestinchik kulkikuna chay randingapa aychakunata shina ñukanchik llata kukabinchik tushunchik chaykunawan ali mikushka y ni kulkipa ima yaki ima ima chaypisi tukuy hindi kuna ima shamishu shimpi nishpaka expresan tukuy ya desahogaringa pa yuxin nacho chay pa ikuna pa kapariwan mishunga pa chay uiwa kuna tukuy ta shinyato shikajito kamiko chay kuna taka ñachu chay raymi pa nishpa churas kasaki ariña kuna ganya yaku ya hunga shinaka ariña kuna ganya ñaña chay pa wanyuna kuna ña purina hun kuy kuna ña desde diciembre ña nirin atapa kuna ña tuyan nacho tuktaki ya piña shin ariña chay kanya paktan ña inti raymi pa ni ña kuna kai San Juan mirchi kuna ña tuyas ka kuna purina hun atalpa wa kuna shinas de ña kai diciembre kiya pa ña paktan shina ña charin chay raymi kuna pa kanya nombras kaya kun niskaya kun hari masti ñuka taita ni jurian shuguata o ambra kas cheira o ambra kas por kunan bi ambra ramukan cheira o ambra juju o ambra kas pa ata juju kas masti ni jurian ñuka sitir ki llegar kanin cheika tu shugri kan ki llamanda mi sina kajun ni spa kachork astis pa cheika tu shunga pa kanin sano ya spira murkani cheika chein ti remi pachapika na chuhan birina pachapiskan Kita mikir kan ini cina, rumah kunika, armai kunak. Kalau khusus pak al tu khusus pak armana al tu kuyusani kan. Pita makan apa mana mak armangi mak kasias pak armai usai mas mak kuyusangi meniskan. Saya juga kena tuku imap. Nyuka kau nacu wasi jagaian ini nacu. Jadi kajari wata kau napi investigasi tuku cinga paniska pi armai khusus pak armanika. Wasi kuta cari sias pak armarkani wasi kuta cari kani rusarkani nacu. Saya ka mana makan apa aja owai nah happy apa aja armana kang. Asta wangari. Saya ka armana kang kau saya tapaca mas. Saya ka saya mandami jaimika. Chay kan nacho chay paktari kuna chay mandami ñukanchipaka kawsaypika fiesta permanente kan ñukanchikunakunapika chayka chayta charinakanchik shungupi na pipash kan shinami kana kanganikpas na shina kanchi sino ñukanchik shina kawsana kanchik runami kanchik kawsa runakuna mana wañushka runachu kanchik kikin calderamanda kapangui calderapika ima punchakuna tiyagripan mas ña shamungapa Epi Rosita Villarca chipacha chipunya kuna esta kan 24 25 sino esta 29 bueno chaupi semana entre samay punya kuna pito shunchi ni kanja ta pika no chipi pasamo pi chaskinchi o akimbi o shanamo me karana ka karanchi mi kuna kan karanchi mana makanchi chuna cho o akimbi ka chaite ma manjanja wa kimuna mana se chukan shamush pe ma yuka mu na jakan cha muy chi mana anticipajuna pas nakanchu chayamu chay semana kaña raymi semanapika mana pipas llakitarikunacha ashtawankari chaskinga makipas kakllha chaypi kanakapanchi ashtawankari convidarchi sakinkichik tukuy sakipanchik kutakachita maskamupaychik chaypi runakunaka shinami kanchik pay masigo puchukay napaykuna ari shinapash napaykuna shuk mashi kay kokapi uyakuni nin mashi Margarita Tipul Sina pas paiman pesatu na paita cer kacanci, yo paicanci masih kuna astang kerking kuna nyukanci mampun janta kas na kaici si kuna pi uye spaghetti kus kamanta. Paca kuna manya ijang astang ker kuna janya asita uye iku kasari kuk pinya pas paca kuna ijang mending. Cai rali kaci kasari kuk. Nya rina zakanci kemasi kuna. Sungguh manta paca yo paicanci masih Miguel Kalapi na cu. Isine zatang mama Rosa Elena Kilumbaki isine zatang pai kuna pas kai. Kota kaci inti raimita sata riksi singa pas samus kamanta yo paicanci sungguh manta paca kai nyukanci. Uyah kunaman asata riksi chingapu samus kamanta. Shina kashpaka kota kachipitu pare pasunchi mashikuna. Pari mashikuna ya panchi. Oh, ha, ha. Ya, shina riksi ya mashikuna. Kaya kamachi, kaya paskutin sukta uyah kunaman tigra kusum. Kaya kam. Ritsinakui. Kay pachakama, kay uyah chika apamushkanchi. Yuyay kunawan, uyay kunawan, takis kunawan, napay kunawampas, samu punyakuna, tigra musung. Kaitaka, Corporación Intisita, Chinayata, Kaipimikanchik, Tandanakuikunami, Ruraskaka. Michakama.